Bueno, seguimos con la última parte del tema sobre codificación de canal, ¿no? Y vamos a centrarnos, por lo menos en la primera parte de esta clase sobre la importancia de la matriz estándar, ¿no? Antes de pasar a la descripción de otro tipo particular de código de bloque, que son los códigos cíclicos. Entonces, hemos visto prácticamente que la matriz estándar es una matriz particular que me permite analizar las características del código, ¿no? Por construcción, la matriz estándar contiene en la primera fila todos los códigos correctos, ¿no? Mientras que la primera columna de la matriz estándar es particular, ¿no? Los elementos de la primera columna se llaman líderes de un coset, ¿no? Por tanto, un coset es una fila de mi matriz estándar. ¿Qué representa el coset, el líder de un coset? ¿No? Representa el error que corrompe todos los otros elementos que forman un coset, ¿no? Por lo tanto, ¿qué relación hay entre los elementos de las primeras filas y todos los otros elementos, ¿no? Prácticamente, cada elemento de la matriz estándar representa la suma módulo 2 entre el vector de código correcto y el error que corrompe este código, ¿no? Por lo tanto, la operación de decodificación consiste en calcular el síndrome de la palabra de código recibida. Entonces, este síndrome permite de acceder a una tabla de síndromes que devuelve por aquel síndrome particular el error que lo genera. Finalmente, el código correcto, como estamos utilizando una aritmética módulo 2, se obtiene restando, por lo tanto sumando, el error al código recibido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar más detalles sobre la matriz estándar, ¿no? Primero a definir lo que es el límite de Hamming. No hemos visto que prácticamente un código se caracteriza por su capacidad de corregir detectar errores, ¿no? La capacidad de corregir errores de orden T y por lo tanto también de detectarlos, ¿no? Porque si los podemos corregir, los podemos obviamente detectar, se conoce como límite de Hamming, ¿no? Y hemos visto que el límite de Hamming es ligado a la distancia mínima entre dos palabras de código, es decir, al número de bits por lo que estos códigos difieren. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el límite de Hamming permite establecer también cuál es el número de bits de paridad que tenemos que añadir al código para poder detectar cuáles son los posibles errores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar el número de bits de paridad con el tamaño necesario con el tamaño de la palabra de código, ¿no? Prácticamente, los n-k bits de paridad que tenemos que añadir a un mensaje de k bits para determinar un error, ¿cómo se puede calcular? Un error de orden t, naturalmente, ¿no? Se puede calcular como el logaritmo en base 2 de 1 más el coeficiente binomial n1 más el coeficiente binomial n2 más el coeficiente binomial nt, ¿no? De acuerdo, donde obviamente en el caso general, nt a qué es igual, n factorial dividido t factorial por n menos t factorial, no por, por definición, ¿no? Y representa todas las posibles combinaciones sin, sin repetición de t errores sobre n bits. De acuerdo, por lo tanto, podemos identificar este límite superior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de cosets que forma mi matriz estándar, ¿no? El número de cosets, por definición, es 2 elevado a n menos k. Por lo tanto, es limitado por este término, ¿no? Que 1 más el coeficiente binomial n1 más el coeficiente binomial n2, etc. Entonces, hemos visto, demostramos, ¿no?, que la capacidad de corregir de errores depende de la distancia mínima, ¿no? Y vimos que t, prácticamente, por definición, es la distancia de mínima menos 1 dividido 2, ¿no? Entonces, esto me permite también encontrar una relación que me da la distancia mínima de mi palabra de código en función del número de errores t que quiero corregir, ¿no? Por lo tanto, de min aquí será igual a 2t más 1, ¿no? Por lo tanto, si quiero diseñar un código que pueda, por ejemplo, detectar y corregir errores dobles, las palabras de código tendrán necesariamente que tener una distancia mínima de a min igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Diseñar un código con el que quiero transmitir palabras de 2 bits, ¿no? Mensaje de 2 bits, ¿no? Por lo tanto, en este caso, k es igual a 2, ¿no? Entonces, obviamente, un código que pueda transmitir, un código de bloque nk que pueda transmitir mensaje de 2 bits tiene que ser del tipo n2, obviamente, ¿no? Porque k es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, mi código está formado por un espacio de 2 a la k n tuplas, ¿vale? Por lo tanto, está formado por 2 a la k, en este caso 4 palabras de n bits, ¿de acuerdo? Obviamente, por definición, este código, como os he dicho, tiene que cumplir con dos propiedades muy, muy importantes, ¿no? El elemento nulo tiene que pertenecer al espacio de elementos de mi código, y obviamente tiene que cumplir con la propiedad de clausura. Es decir, que si tengo dos elementos, ¿no?, o dos vectores, V1 y V2, que pertenecen a la matriz generadora de este código, todos los otros elementos son combinaciones lineales son obtenidos por combinaciones lineales de este elemento, ¿no? Por lo tanto, un tercer elemento V3 igual a V1 más V2 pertenece al código, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por lo tanto, qué propiedad tiene que cumplir el límite de Hamming si quiero transmitir un mensaje de 2 bits codificados mediante un código que tiene la capacidad de corregir errores dobles, ¿no? Es decir, vamos a considerar el caso k igual a t igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir estos valores en la expresión del límite de Hamming. Que tenemos una ecuación que depende de n y que tiene que ser resuelta necesariamente de forma numérica, ¿no? Tenemos 2 elevado a n menos 2 mayor o igual de 1 más coeficiente binomial n1 más coeficiente binomial n2. Es decir, que tenemos que asignar de forma arbitraria valores a n, que representa el tamaño de mi código, y ver cuándo se cumple esta expresión que fija el límite de A. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver, haciendo prueba, que el valor mínimo de n que satisface esta ecuación es n igual a 7. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto valen por n igual a 7 los dos coeficientes binomiales, ¿no? Por lo tanto, 7, el coeficiente binomial 7, 1, este binomio de Newton, aplicando la definición, es 7 factorial dividido 1 factorial por 7 menos 1 factorial, ¿no? Por lo tanto, me da 7. 7, el binomio 7, 2, me dará 21, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es mi ecuación, ¿no? 2 a la 7 menos 2, por tanto 2 a la 5, que es 32, tiene que ser mayor o igual de todo este término, ¿no? Por lo tanto, 1 más 7 más 21, que es 29, ¿no? Efectivamente, n igual a 7 cumple con estos requisitos, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo con el límite de Hamming, un código que me permite de transmitir mensaje de 2 bits y tener una capacidad de detección y corrección de error de 2, tiene que ser un código 7.2, ¿vale? En igual a 7, por lo tanto, pues el código que estoy buscando es un código 7.2. Obviamente, esto no es un código muy eficiente, porque fijaos, estamos utilizando 7 bits para codificar un mensaje de 2 bits, ¿no? Por lo tanto, tiene un índice de redundancia muy elevado y es muy poco eficiente, ¿vale? Pero me sirve este ejemplo para poder demostrar una propiedad muy importante del límite de Hamming, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la matriz generadora G de este código, ¿no? Como tenemos K igual a 2, el número de filas de la matriz generadora tiene que ser igual a K, por lo tanto tiene que ser igual a 2, ¿vale? Por lo tanto, una posible matriz generadora podría ser la siguiente, ¿de acuerdo? 2 filas porque K es igual a 2, ¿vale? Y obviamente 7 columnas, ¿de acuerdo? Porque mi tamaño de mensaje es de 7 bits. Obviamente aquí veo claramente que la matriz es formada por dos partes, ¿no? Una matriz cuadrada, 2x2, que representa mi matriz identidad, ¿vale? Que sirve para la transmisión del mensaje, y una matriz 5x2, que es mi matriz de generación de bit de paridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo veo que algo chirría en esta matriz, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, estoy diciendo que he encontrado prácticamente antes que un código tiene una capacidad de corrección de errores dobles, por lo tanto t igual a 2 me tiene que dar d min igual a 5, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuál es la distancia mínima de estas dos palabras de código, ¿vale? Entonces fijaos, os recuerdo que por definición la distancia mínima se puede calcular también observando el peso de los vectores que forman la matriz, ¿no? Por lo tanto, contando el número de elementos no nulos, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿cuál es el peso del primer elemento? 4, ¿vale? Hay 4 bits que son igual a 1. ¿Cuál es el peso del segundo elemento de esta matriz generadora? Pues es 3, ¿no? Porque solo hay 3 elementos que son 1. Y si os fijáis, si queremos aplicar la otra definición alternativa, los dos vectores difieren solamente por 3 bits, ¿no? El primer bit difiere, el tercer difiere, perdón, 1, 2, 3, difiere, no, perdón. Los que difieren, perdón, son 5, ¿vale? Difieren de 5 bits, ¿vale? Por lo tanto, por un lado, cumple con la definición, ¿no? Pero por el otro, si observamos el peso, pues no cumple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, esta matriz no puede corregir errores dobles, ¿vale? Porque, obviamente, aquí se observa que la distancia mínima es igual a 3 en realidad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aunque por construcción, fijaos, por construcción cumplen, ¿no?, con el criterio, ¿vale? Porque difieren por d min igual a 5 bits, ¿de acuerdo? Pero si vamos a ver cuál es el peso efectivo, vemos que el peso efectivo, la distancia mínima es 3, ¿De acuerdo? Porque hay que observar el peso. ¿Vale? Por lo tanto, hay algo que no funciona. Y efectivamente, este código no cumple con los requisitos. No, aunque cumpla el criterio de Hamming de distancia mínima, ¿vale? Bueno, entre dos elementos, porque efectivamente estos dos elementos tienen distancia mínima igual a 5, pues si observamos los pesos me dicen que en realidad la distancia mínima es 3 y no 5. Por lo tanto, en el caso de los códigos de bloques, para que efectivamente tengan una capacidad de detección y corrección de error de 3 bits, hay que verificar el cumplimiento de otra propiedad, que se conoce como un límite de Plotkin. Es decir, hay que verificar también que la distancia mínima de un código de n bits que codifica un mensaje de k bits cumpla con este límite, ¿no? Con d min menor o igual a n por 2 a la k menos 1 dividido 2 a la k menos 1. ¿De acuerdo? Obviamente no es siempre necesario verificar que un código cumpla con ambos límites. No tenemos que verificar siempre si el código cumple con los límites de Hamming y de Plotkin, ¿vale? ¿Cuál es la regla de 3 que hay que utilizar para ver si efectivamente un código tiene la capacidad de detección y corrección de error para el que está diseñado, ¿no? Prácticamente basta con observar la relación de código K partido N. ¿De acuerdo? Si K partido N es elevada, ¿de acuerdo? Por tanto, si la redundancia del código es baja, obviamente, si el código satisface el límite de Hamming, también satisfacerá el límite de Plotkin. Y viceversa, si, como en este caso del ejemplo, K partido N es baja, por lo tanto el código es muy redundante, tiene un número de bits de redundancia elevado, por lo tanto, si el código cumple el límite de Plotkin, cumplirá también con el límite de Hamming, ¿no? Por lo tanto, en este caso específico, no debería haber visto si el código cumplía con el límite de Hamming, sino que debería haber asegurado que el código cumpliera con el límite de Plotkin. Obviamente, observando, sustituyendo los valores, vemos que prácticamente la distancia mínima con estos valores, con 7 y 2, ¿cuál es? 7 por 2 elevado a 1, por lo tanto 14 dividido dividido 3, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí vemos que prácticamente con estos valores no cumplíamos el requisito de distancia mínima, ¿vale? Porque obviamente salía un número menor de 5, ¿de acuerdo? Y necesitamos una distancia mínima de 5, obviamente, ¿vale? Entonces, el código más pequeño que cumple con los requisitos de distancia mínima de 5 y satisface el límite de Plotkin es un código 8.2. ¿Vale? Por lo tanto, si quiero efectivamente un código que me corrija y detecte y corrija errores dobles, el mínimo tamaño que tiene que tener es 8.2, ¿no? Obviamente se trata de un código muy práctico, ¿no? Porque transmite 2 bits y tengo que añadir otros 6 para detectar y corregir el error, ¿no? Por lo tanto, estoy malgastando ancho de banda transmitiendo algo que no es información, sino bits de paridad, bits de redundancia que me sirven para realizar la tarea de detección y corrección de error. Entonces, vamos a ver cuál es la matriz generadora para este código 8.2, ¿no? Una posible matriz generadora es la siguiente, ¿no? Fijaos, aquí tenemos en la primera parte mi matriz de identidad, 1, 1, 1, 0, 0, ¿no? Con los unos en la diagonal, ¿vale? Y aquí tenemos la parte de generación de paridad. Si os fijáis ahora, el número de unos por cada fila, por tanto el peso de mi vector es 5, ¿no? Y obviamente, si vamos a observar, pues esta matriz cumple con la propiedad del peso, ¿no? Obviamente, y por lo tanto puede corregir errores dobles. ¿Qué pasa en recepción, ¿no? Pues en recepción tengo que utilizar la matriz de control de paridad, o más bien su transpuesta, ¿vale? Que obviamente por construcción en este caso es igual a una combinación de una primera matriz idéntica a 6x6 y por debajo mi matriz de paridad, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tengo que hacer en la recepción? Pues esta matriz sirve para calcular el síndrome, ¿no? del vector recibido. ¿Cómo calculo el síndrome? Simplemente multiplicando el vector recibido por esta matriz. Si el producto es igual a cero, por lo tanto he recibido un vector correctamente. Y si no, el síndrome me permitirá acceder a una tabla de síndromes que me generará el error correspondiente, y este error se restará a la palabra recibida para calcular la palabra correcta. Obviamente, existen soluciones de compromiso, ¿no? Porque yo puedo diseñar un código para corregir errores de grado T, también corregir y detectar errores, ¿no? Por ejemplo, si tengo un código con distancia de Hamming de 1000, ¿vale? Que cumple con esta propiedad de min mayor igual de alfa más beta más 1, ¿no? Donde alfa es la capacidad de corregir un error, beta es la capacidad de detectar un error. Entonces, ¿qué tengo? Que obviamente alfa más beta tiene que ser menor o igual a de min menos 1, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de un código con distancia mínima igual a 5, ¿qué tengo? ¿No? Que prácticamente A más beta tiene que ser menor o igual a 4. Obviamente, hemos visto que este código, un código con distancia mínima igual a 5, tiene la capacidad de detectar y corregir errores dobles, ¿no? Por lo tanto, el 2 es mi punto de partencia, ¿no? Por lo tanto, por defecto, este código puede detectar y corregir errores dobles, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Podemos diseñar el código para también corregir errores más grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos aumentar alfa a 3 y obviamente beta se reduce a 1. Por lo tanto, este código puede corregir errores simples, detectar errores sencillos, ¿no? Y finalmente puede solo corregir errores cuádruples. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho, pues el proceso de detección consiste en calcular un síndrome que se obtiene multiplicando el vector recibido, en este caso un mensaje de 8 bits, por la transpuesta de la matriz de paridad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Vale? Tengo un conjunto de ecuaciones obtenidas realizando el producto fila por columna de este vector con esta matriz, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto será igual al primer bit de mi síndrome, ¿no? Será igual a R1 más R8, ¿de acuerdo? Porque todos son los elementos todos los otros elementos de la primera columna serán cero, ¿no? ¿Cuánto será igual el segundo elemento de mi síndrome? Será igual a R2 más R8. ¿El tercero a qué será igual? A R3 más R7 más R8. Y así hasta al final, ¿no? Por lo tanto, el número de bits del síndrome es igual al número de columnas de la traspuesta de mi matriz de detección de control de paridad. ¿De acuerdo? Y obviamente las sumas son módulo 2, ¿no? Por lo tanto, calcular el síndrome consiste a contar el número de unos que se encuentran en los elementos que forman, en los sumandos que forman cada uno de los bits del síndrome. Obviamente, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Que dependen de la forma en que diseño mi código, ¿no? Prácticamente, la complejidad, ¿no? De la tabla de corrección y, por lo tanto, de mi matriz estándar, depende del número de errores simultáneos que quiero corregir, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos posibles códigos tengo, ¿no? Como n es igual a 8, n es igual a 8, entonces el espacio de las palabras de código es 2 a la n igual a 64, ¿vale? Por lo tanto, tengo 64 posibles palabras de código, ¿de acuerdo? Entonces, estas palabras de código, no todas, obviamente, tienen que estar organizadas en las filas de mi matriz estándar, ¿no? Obviamente, pues, estas filas representan todas las posibles, el líder del cosette representa un error que puede corrompir una combinación de error que puede corrompir mi código, ¿no? Por lo tanto, esto significa que todos los otros elementos del cosette representarán códigos corruptos en recepción, es decir, códigos no válidos, ¿vale? Entonces, sí, quiero corregir errores sencillos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos posibles errores sencillos tengo? 8, ¿de acuerdo? Tengo 8 posibles errores sencillos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para corregir solo estos errores, ¿cuántos cosets necesito? 9, ¿vale? Cosets, ¿vale? ¿Por qué 9? Porque os acuerdo que el primer coset es el que se corresponde al error nulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre hay una fila que es la que corresponde al error nulo, y luego otros 8 que le corresponden a las otras combinaciones de errores sencillos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una matriz de 9 filas. ¿De acuerdo? Entonces, pero si quiero evaluar más errores, por ejemplo, también los errores dobles, ¿qué tengo que considerar? ¿No? Tengo que considerar las combinaciones de dos errores sobre 8 bits. ¿Vale? Por lo tanto, ¿a cuál serán igual el número de combinaciones de los errores sobre 8 bits? ¿No? Será igual al coeficiente binomial 8,2. ¿Vale? Estas son todas las posibles combinaciones sin repetición de dos errores sobre 8 bits. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿aquí qué tendré? Pues por definición, este es 8 factorial dividido 2 factorial por 8 menos 2 factorial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es igual a 8 por 7, dividido 2, igual a 28. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántas filas tiene que tener mi matriz estándar si quiero corregir todos los errores sencillos y dobles? ¿No? Tendrá que tener 28 más 9 igual a 37 filas. ¿De acuerdo? Correspondiente a 37 posibles cosets. ¿Vale? Pero fijaos, tengo una matriz de 37 filas, pero tengo 64 posibles combinaciones. ¿De acuerdo? Esto significa que con este código puedo identificar también otros errores, ¿no? Representados por estos elementos que quedan en mi conjunto, ¿vale? Tengo un conjunto de 64 elementos y estoy utilizando 37, ¿vale? Perdón, esos son 37 elementos, ¿vale? No filas, elementos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, esto significa que un código, en este caso, este código diseñado para corregir errores dobles tiene también la posibilidad de corregir también errores, por ejemplo, de grado T más 1, ¿de acuerdo? Por tanto, de grado 3, ¿vale? Utilizando los elementos que me sobran en mi matriz, ¿vale? Obviamente, como veremos cuando acabaremos el problema que empezamos la vez pasada, no me valen todos, ¿vale? Entonces, si los elementos que puedo utilizar como líderes de un coset tienen que cumplir la propiedad de unicidad, es decir, que entre estos elementos que quedan, tengo que escoger solo aquellos que ya no se encuentran en ninguna posición de la matriz, de acuerdo, que ya he construido, porque si no tendría ambigüedad, ¿vale? Por lo tanto, pueden ser líderes de coset elementos, combinaciones únicas, ¿vale? Que no son el resultado de ninguna combinación anterior, ¿no? ¿Os acuerdo? Que mi matriz estándar, ¿a qué es igual? Bueno, aquí tengo el 0 igual a un 0, ¿vale? Mi primer elemento, ¿no? Un 1, un 2, un 3, un n, ¿vale? Y aquí tengo todos los posibles vectores de error, el 1, el 2, el 3, y k. ¿De acuerdo? ¿Cómo se construyen los elementos de cada fila, por tanto de cada coset, ¿no? Como 1 más E1, E2 más E2, E3 más E3, más UN, perdón, más E1, más E1, más E1, ¿vale? Aquí que tengo 1 más E2, E2 más E2, U3 más E2, UN más E2, ¿vale? Hasta el final, U1 más EK, U2 más EK, etcétera, UN más EK, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que añado aquí un nuevo coset, ¿vale? Por ejemplo, EK más 1, correspondiente a una nueva combinación de errores, tengo que comprobar que este K más 1 no aparezca aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no todas las combinaciones que están aquí pueden ser líder de un coset. Una combinación de errores es un líder del coset si no aparece aquí en la matriz estándar, ¿no? Por lo tanto, aunque el número de combinaciones, ¿no? Que tenga, ¿no? De error me permita cubrir todos los elementos de la matriz, no todas las combinaciones son válidas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser caso que alguna combinación de error ya aparezca aquí dentro, ¿no? Por lo tanto, es imposible, aunque un código, ¿vale? Aunque un código tenga la posibilidad de corregir errores de clase T más 1, no puede corregirlos todos, ¿vale? Y por lo tanto, la matriz estándar no puede ser reorganizada para corregir exclusivamente errores de tipo T más 1, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que normalmente un código con capacidad de detección y corrección de errores de clase T también tiene la capacidad de detectar y corregir algunos errores de clase T más 1. ¿De acuerdo? Como en el ejercicio que estábamos haciendo. Por lo tanto, en el caso del ejemplo que estábamos mirando, como la distancia mínima es 5, pues esto impone que t es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, un código por defecto un código con estas características por defecto puede corregir errores de clase 2. Entonces, vamos a ver ahora otra clase de códigos muy interesantes, que son los códigos cíclicos binarios. De acuerdo, hasta ahora hemos desarrollado un método sistemático para poder generar y detectar el código utilizando dos matrices, ¿no? Entonces tenemos la matriz generadora que nos permite generar un código a partir del mensaje que queremos transmitir, como combinaciones lineales de vectores que forman una base de un espacio de códigos binarios, ¿de acuerdo? Obviamente, el proceso de detección consiste en utilizar otra matriz, la matriz de control de paridad, para calcular un síndrome. Si este síndrome es igual a cero, no tengo error. Si el síndrome es distinto de cero, puedo utilizarlo para acceder a una tabla que contiene las combinaciones de errores que generan aquel síndrome, ¿de acuerdo? Y obviamente, el hecho que estoy utilizando aritmética módulo 2 me permite detectar el código correcto simplemente sumando el error al vector recibido, ¿de acuerdo? Porque una suma módulo 2 equivale a una resta. Entonces ahora vamos a hacer algo parecido para otra clase de código, que son los códigos cíclicos, ¿de acuerdo? Obviamente, la diferencia de estos códigos cíclicos es que, en vez de utilizar matrices para generar y detectar errores en el código, utilizaremos polinomios, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar un método sistemático para generar y detectar errores en este tipo particular de códigos lineales de bloque, que son los códigos cíclicos. Obviamente la propiedad de ciclicidad y el hecho que utilizamos polinomios permite implementar este código, como veremos, con un registro de desplazamiento. Es decir, la operación de creación y detección del código se basa sobre un circuito muy sencillo que se llama Linear Feedback Shift Register, LFSR, que es prácticamente un registro de desplazamiento realimentado. Veremos que prácticamente generar y detectar un código equivale a realizar una división, y el síndrome en este caso será el resto de una división. ¿De acuerdo? Si este resto de división es distinto de cero, tenemos un error. También aquí el valor del síndrome me permitirá identificar cuál es el bit equivocado dentro de mi secuencia. Bueno, el objetivo, como hemos visto anteriormente, es desarrollar también, por el caso de códigos cíclicos, un método sistemático que permita, de forma sencilla, generar y detectar un código. ¿De acuerdo? Un código lineal NK es un código cíclico cuando se verifica la condición siguiente, ¿no? Si U y es una n-nupla igual a U0, U1 o N-1, que pertenece al subespacio de códigos S, también el código que llamo U1, generado con una rotación derecha de una posición del código anterior, por lo tanto igual a un-1, un 0, un 1, etcétera, etcétera, un-2, pertenece al espacio de códigos S, ¿no? Por lo tanto, pues vemos que un código se puede generar de forma sistemática realizando rotaciones a la derecha o en sentido horario, ¿vale? De una palabra de código, ¿no? Esto se puede generalizar en general una n-nupla UI obtenida mediante RI rotaciones en sentido horario de una palabra de código es todavía un elemento de mi espacio vectorial S. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este vector de n bits, esta n-tupla, la puedo representar en forma algebraica mediante un polinomio, ¿no? Por lo tanto, dado un vector U0, U1 o N-1 de n bits, lo puedo representar como un polinomio de grado N-1 de esta forma. ¿Eh? Por lo tanto, U de x es igual a U0 más U1x más U2x al cuadrado más U n-1 xn x elevado a n-1, ¿no? Donde los coeficientes U sub t pueden ser ceros o unos y representan, por lo tanto, las palabras de código, ¿no? Por lo tanto, con esta representación algebraica polinomial, los bits del código representan los coeficientes de un polinomio de grado n-1. Se trata simplemente de notación, ¿vale? Pues utilizamos un polinomio para representar un vector de bits, ¿vale? Se puede demostrar que prácticamente sí, UX es un polinomio de grado n-1, entonces el polinomio UI de X obtenido mediante un I rotaciones a la derecha a partir del polinomio anterior es el resto de la división XI UX dividido X a la n más 1, ¿no? Por lo tanto, esto significa que realizando antes el producto XI UX, ¿no? Y dividiéndolo por este polinomio XN más 1, ¿qué tengo? Tengo un polinomio QX que representa el coeficiente de esta división más un resto, ¿vale? Es decir, un término que aquí llamo UI de X dividido XN más 1, ¿no? Por lo tanto, UI de X es el resto de esta división. ¿De acuerdo? Entonces, si multiplico ambos miembros de esta igualdad por xn más 1, ¿qué tengo? ¿No? Tengo al primer miembro x elevado a y por ux y al segundo miembro tengo qx por xn más 1 por mi resto ui de x. ¿De acuerdo? Obviamente, el resto lo puedo representar también utilizando aritmética modular, ¿no? Por lo tanto, por definición, mi UI de X es igual a X elevado a Y por UX módulo XN más 1, ¿no? Esta es la definición de resto de una división utilizando una aritmética modular. Entonces, para demostrar que esta expresión es cierta, vamos a considerar el caso I igual a 1 y luego vamos a extender el resultado para un I cualquiera, ¿vale? Entonces, si I igual a 1 y tengo un polinomio UX de grado n-1, por lo tanto, 0 más U1X más U2X cuadro, etcétera, etcétera, más UN-1X a la N-1, ¿qué tengo? Que aplicando la definición, X por UX, aquí será igual a U0X más U1X al cuadrado más otros términos más UN-1X a la N, ¿no? Por lo tanto, prácticamente he transformado un polinomio de grado n menos 1 en un polinomio de grado n, multiplicándolo simplemente por x. ¿De acuerdo? Ahora puedo, como estoy utilizando la aritmética módulo 2, si sumo dos veces un n-1 al término anterior, prácticamente esta operación equivale a sumar y restar un n-1, ¿de acuerdo? Porque en aritmética módulo 2 una suma equivale a una resta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo, no? Sumando un n-1 dos veces, puedo observar que el polinomio anterior se compone de dos bloques. Si os fijáis, aquí tengo un n-1 más un 0x más un 1x al cuadrado más un n-2 y xn-1, ¿no? Por lo tanto, esto por definición aquí es igual, ¿vale? Es igual al vector ux rotado de una posición en sentido horario, ¿no? Porque fijaos, aquí tengo prácticamente este vector, ¿no? Si parto de 0, 1, 2, un n-1, por definición el vector u1 será igual un n-1, u0, u1, un n-2, ¿no? Por lo tanto, en mi notación polinomial, este término será la constante, u0 será el término del primer orden, u1 será el término del segundo orden, un n-2 será, en este caso, el término de orden n-1, ¿no? Por lo tanto, todo esto, por construcción, es igual a u1 de x, ¿de acuerdo? Y queda este otro término. Aquí puedo poner a factor común un n-1, ¿vale? Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de x por ux aquí será igual a u1 de x más un n-1 por x a la n más 1, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo, no? Que prácticamente un n-1 es el cociente de mi división y u1 de x es el resto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación anterior la puedo representar de esta forma, dividiendo ambos miembros por xn más 1, ¿no? Por lo tanto, que tengo que ux dividido xn más 1 será igual a un n-1, mi cociente, más este otro término que representa el resto, ¿no? O de forma equivalente, el resto, 1 de x, es xu de x módulo xn más 1. Obviamente, es fácil ver que esta expresión se puede fácilmente generalizar y es válido para cualquier valor de i, ¿no? Por lo tanto, ui de x representa el resto de una división entre xi por u de x y xn más 1. Entonces, en nuestro método sistemático queremos generar un código a partir de un polinomio particular que llamo polinomio generador gx, ¿no? Por lo tanto, es un polinomio de grado p representado por esta suma de términos, ¿no? Mi polinomio generador gx será g0 más g1 de x más g2 de x al cuadrado más gp x a la p. ¿De acuerdo? Obviamente, los coeficientes g sub pi de este polinomio puede ser cualquiera, menos el primero y el último, ¿vale? En este caso, el primer coeficiente g0 y el último coeficiente gp siempre son iguales y igual a 1. ¿Vale? Por lo tanto, en el caso más sencillo, mi polinomio generador es algo como 1 más x a la p. ¿De acuerdo? En el caso más sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo generar un mensaje? ¿Vale? De forma análoga al método matricial que hemos desarrollado para códigos de bloques convencionales, en este caso, generar un mensaje equivale a realizar el producto entre dos polinomios. Un polinomio mx que representa mi mensaje y mi polinomio generador gx, ¿no? Por lo tanto, mi código UX será de la forma MX por GX. ¿De acuerdo? UX es un polinomio de grado menor o igual a n-1 y obviamente MX es mi mensaje, que es un polinomio de orden n-p-1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen dos a la n-p polinomios de códigos y obviamente dos a la k posibles vectores de código, ¿no? Por lo tanto, tal y como vimos, de forma análoga, como vimos en el caso de mi método sistemático basado en matrices, no todos los posibles códigos son válidos, ¿no? Aquí tengo un espacio de 2n-p polinomios, pero solo 2 a la k entre estos 2 a la n-p son códigos válidos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo, ¿no? Para encontrar los valores de n y p, lo que tengo que hacer es imponer que n-p es igual a k, ¿no? O de forma equivalente que p, el grado de mi polinomio generador, es n-k, ¿vale? Ya he hallado la relación entre el orden del polinomio generador y las características de mi código de bloque nk. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si por ejemplo tuviese un código, como hemos visto anteriormente, un código de bloque 8.2, mi polinomio generador debería ser de grado 8-2 igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, un código UX, que representa un código cíclico, por lo tanto, se puede expresar como el producto de dos polinomios. Mi polinomio de mensaje, que es de orden, que es un polinomio de orden n-p-1. Pero fijaos, n-p es igual a k, ¿vale? Por lo tanto, el polinomio de mensaje será un polinomio de orden k-1, ¿vale? Por lo tanto, el polinomio de mensaje será un polinomio cuyo orden es igual al número de bits de mensaje menos 1, ¿de acuerdo? Multiplicado por mi polinomio gx. Entonces, U es un código válido y pertenece al subespacio de códigos válidos S si UX es perfectamente divisible por GX. Fijaos, si mi código es igual al mensaje por GX, ¿vale? De acuerdo, dividiendo por GX, tengo que obtener mi mensaje. De acuerdo, por lo tanto, pues un código es válido solo si cuando lo divido por mi polinomio generador, el resto es nulo y por lo tanto me devuelve exactamente mi mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de mi polinomio generador, ¿no? Como os he dicho, un polinomio generador es un polinomio de orden p igual a n-k, ¿no? Por lo tanto, es una secuencia binaria en que el primero y el último bit son igual a 1 y los otros pueden valer lo que quieran, ¿no? Por lo tanto, prácticamente un polinomio generador es un factor de un polinomio de tipo x a la n-1, ¿vale? Es decir que prácticamente x elevado a n-1 es igual al producto de dos polinomios y uno de estos es un polinomio generador. Por ejemplo, si tuviera un código con n igual a 7, de 7 bits, ¿qué tengo? Que mi polinomio generador tiene que ser uno de los factores que compone este polinomio x a la 7 más 1. Por lo tanto, este polinomio se puede decomponer en el producto de estos dos, 1 más x al cubo y 1 más x al cuadrado más x a la cuarta. Y tengo dos opciones, ¿vale? Escoger el primero como polinomio generador o el segundo, ¿vale? Yo decido, ¿vale? Si escogemos el primero, por tanto, si decidimos que gx, mi polinomio generador del código, es 1 más x al cubo, entonces, ¿qué tengo, ¿no? Que es k, bueno, n menos k, perdón, es igual a 3, ¿vale? Pues esto significa que k es igual a n menos 3 y, por lo tanto, siendo n igual a 7, k es igual a 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizo este polinomio generador para generar un código cíclico de tipo 7-4, ¿vale? Estoy utilizando 7 bits para codificar mensaje de 4. Vamos a ver qué pasa si escogemos el otro polinomio como polinomio generador, ¿no? La otra opción, ¿no? Nosotros, como os he dicho, nosotros escogemos. Vale, en este caso tenemos un polinomio gx de orden de grado n menos k igual a 4, ¿vale? Por lo tanto, k en este caso es n menos 4, y siendo n igual a 7, que tengo que k igual a 3, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, aumenta el orden del polinomio generador, disminuye el tamaño del mensaje. En este caso, podemos utilizar este segundo polinomio para generar un código cíclico de tipo 7-3. Entonces, volviendo a nuestra codificación de mensajes, hemos visto que prácticamente también un mensaje puede ser codificado como puede ser representado como un polinomio de grado k menos 1. Entonces, la operación de codificación, ¿en qué se compone? ¿Vale? Se compone de una serie de operaciones sencillas, ¿no? Como si os acordáis, cuando codificábamos un código de bloques, ¿no? Con nuestro método sistemático basado en matrices, lo que hacíamos mediante el producto fila por columna era añadir al mensaje una serie de bits de paridad, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo también en este caso, ¿vale? Lo que queremos es representar de forma matemática la operación de añadir al mensaje los bits de paridad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para teniendo presente que estos bits que forman el mensaje tienen que moverse en un registro de desplazamiento, entonces, ¿qué pasa? Que la operación de añadir bits de paridad en la cola de un mensaje equivale a desplazar estos bits en un registro de desplazamiento y a añadir, calcular los bits de paridad y añadirlos en la cola. Entonces, la operación de desplazamiento de unos bits en un registro de paridad equivale prácticamente a multiplicar mi mensaje por un término x a la n menos k, ¿vale? Esto equivale xn menos k por nx, significa, desde el punto de vista del circuito, desplazar mi mensaje de n menos k posiciones en un hipotético registro de paridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver desde el punto de vista de los polinomios a qué equivale esta operación de multiplicación, ¿no? Desde el punto de vista de los polinomios, multiplicar mi mensaje mx por x a la n menos k me da el siguiente resultado, ¿no? M0 por x a la n menos k más m1 por x a la n menos k más 1, etc., más mk menos 1 por x a la n menos 1. Ahora, dividimos xn menos k por mx por gx, ¿qué tenemos? ¿No? Prácticamente lo que estamos haciendo es aplicar la definición que hemos visto anteriormente y dividir este término por un polinomio generador, ¿De acuerdo? Entonces, os recuerdo que la operación de división que me generará un cociente y un resto, ¿no? Por lo tanto, si tengo xn menos k por, L, por mx, ¿sí? Y lo divido por mi polinomio generador g de x, ¿qué tendré? Tendré un cociente q de x más un resto que llamo px dividido gx. ¿De acuerdo? Este es el resultado. Por lo tanto, si multiplico ambos miembros por gx, ¿qué tengo? Xn menos k por mx será igual a qx por gx más p de x. ¿De acuerdo? Entonces, p de x, por lo tanto, es un polinomio que representa mis bits de paridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos aquí, ya tengo la información sobre cómo generar los bits de paridad que tengo que añadir a mi código, ¿no? Serán el resto de una operación de división, ¿de acuerdo? Mediante el polinomio generador. Por lo tanto, P de X será un vector de bits que puede ser expresado de forma polinomial de esta forma, ¿no? Como P0 más P1, P1X más P2X cuadro, etc., más Pn menos K menos 1 por, e, por Xn menos K menos 1, ¿de acuerdo? O de forma equivalente, utilizo aritmética modular, ¿no? Una representación modular. Px es igual a xn menos, menos k mx módulo gx, ¿no? Para expresar de forma alternativa este mismo concepto, es decir, px es el resto de una división. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una propiedad muy importante, ¿no? Entonces aquí tenemos este resultado, ¿no? Xn menos k mx igual a qx gx más px, ¿no? Si añado a ambos miembros px, el resultado no cambia, ¿no? Por lo tanto, si hago px más mx igual a qx px más px, el perdón, más perdón, más xn menos k, se me ha olvidado, ¿vale? El resultado no cambia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, como estamos en aritmética módulo 2, px y px aquí se cancela, ¿vale? Y entonces tengo que px más xn menos k mx es igual a simplemente a qx por gx, ¿vale? Pero qx por gx lo conocemos, es mi, por definición, mi código qx, ¿de acuerdo? Lo hemos visto anteriormente cuando lo hemos definido. Mi código qx es el producto entre un polinomio generador y otro polinomio que me representa el mensaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, qx representa el mensaje y gx mi polinomio generador. Entonces, volviendo al primer término, ¿qué significa? Bueno, fijaos, aquí tengo que mi mensaje. Fijaos, esta es la información muy importante. Mi mensaje UX, fijaos, será la suma de dos contribuciones, de dos polinomios. Un polinomio PX que representa los bits de paridad y mi mensaje desplazado. ¿Vale? Fijaos, esto, esta representación matemática significa, para generar el código UX que quiero transmitir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger mi mensaje mx, desplazarlo de n menos k bits a la derecha, ¿de acuerdo? Y luego sumarle un polinomio px. Por lo tanto, fijaos, sustituyendo los valores de px y de x a la n menos k mx que he calculado anteriormente, tengo todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo mi mensaje desplazado que empieza con los términos de orden n menos k, mientras que fijaos, los bits de mi polinomio que representa los bits de paridad van desde orden 0, P0, hasta n menos k menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, los términos de orden inferior representan los bits de paridad, ¿vale? Y los últimos términos, los de orden superior, representan mi mensaje. ¿De acuerdo? Esto significa, fijaos que por construcción, mediante este método sistemático, lo que genero prácticamente es una n tupla en que los primeros k bits representan el mensaje, ¿vale? Por tanto, m0, m1, mk menos 1 son el mensaje. Y los n menos k bits que están a continuación son los bits de paridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en mi método sistemático he visto que la generación del código equivale a un desplazamiento más la suma de un vector de paridad. ¿De acuerdo? Y, obviamente, este vector de paridad, ¿cómo es? Bueno, lo calculo como el resto de esta división. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, codificar, codificar un mensaje utilizando código cíclicos significa realizar una división y calcular un resto. ¿De acuerdo? Y añadir el resto de esta división en la cola del mensaje que quiero transmitir. ¿Claro? ¿Claro sí o no? Es dividir, desplazar, añadir. ¿Vale? Eso es lo que hago. ¿Vale? Eso es lo que hace mi circuito. ¿Vale? Entonces, dado dos polinomios, Vx y Gx, de grado m y p respectivamente, mi polinomio Vx representa prácticamente mi mensaje, lo que quiero transmitir, y Gx, el polinomio generador del código. ¿Vale? Por lo tanto, el Linear Feedback Shift Register, el LFSR, es un circuito que tiene que realizar la siguiente operación. Uno tiene que coger Vx, dividirlo por Gx, generando un cociente y un resto. ¿De acuerdo? El cociente es el mensaje. Y el resto son los bits de paridad que quiero añadir al final del mensaje para generar el código completo, ¿no? Por lo tanto, fijaos, desde el punto de vista físico, la implementación es muy sencilla, ya que un LFSR, ya que utilizamos una aritmética módulo 2, está formado por registros, estas cajitas, y por sumadores módulo 2, por lo tanto, puerta accesor, ¿de acuerdo? G0, G1, G2, G3, GP1, G-1, P, representan los coeficientes de mi polinomio generador, ¿no? Por lo tanto, son ceros y unos, ¿vale? Son ceros y unos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cómo funciona el circuito, ¿no? Al principio, todos los registros del circuito estarán inicializados a cero, ¿vale? Aquí, por sencillez, no muestro el reloj, ¿vale? No muestro el reloj que llega en todos los flip-flops que forman mi registro. A medida que llegan pulso de reloj, los bits se van desplazando, ¿vale? Por lo tanto, aquí entra la palabra Vx, el mensaje Vx que quiero codificar partiendo del bit Vm, por lo tanto el bit con coeficiente de más elevado en mi representación polinomial, y este bit se va desplazando, ¿vale? Entonces, cada ciclo de reloj, el bit se mueve de una posición hasta que llega aquí, en el último, bueno, o en el primero, mirando como queréis, en el primer registro de la cadena, ¿vale? El que está más a la derecha, ¿vale? Llegó de aquí, ¿qué hacen? Pues he generado el primer elemento de mi cociente, que será Vm por Gp menos 1. ¿Por qué Gp elevado a menos 1? Esto vemos aquí. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Supongamos de tener, por ejemplo, un polinomio del cuarto orden, ¿no? Que quiero transmitir, por ejemplo, un mensaje de 4 bits, ¿vale? Por lo tanto, tengo x a la 4 más x a la 3 más x a la 2 más x a la 1, x, perdón, más 1, ¿vale? Supongamos de tener este polinomio generador, ¿no? Que llamo G1, x más más G0, ¿vale? Entonces fijaos en este caso, ¿vale? ¿Cuál será el primer bit del cociente, ¿vale? El primer bit del cociente será 1 partido G1 por x a la 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aquí tengo que tener G1 por 1 partido G1 por x a la G1x por 1 partido G1 x a la 3 me da x a la 4, que aquí se simplifica, ¿no? Por lo tanto, el primer término del cociente será G1, en este caso, G1 elevado a menos 1 por x3. ¿De acuerdo? Por eso, lo pongo aquí, generalizando, pongo Gp elevado a menos 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Viene de aquí, de esta consideración. De todas formas, tampoco me afecta, porque como G1, como los G sub pi son todos unos y ceros, en el caso de G0 y en el del más grande, Gp, ¿vale? Estos dos bits tienen que ser necesariamente 1, pues esto será 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues una vez que tengo aquí el primer bit del cociente, fijaos, este primer bit del cociente se utiliza para calcular el resto parcial, ¿de acuerdo? Estoy haciendo esta operación, ¿vale? Fijaos, aquí estoy calculando el resto parcial, ¿qué hago? Multiplico 1 partido G1 por G1 y por G0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí también tendría G0 partido G1 por X3. ¿De acuerdo? Es exactamente lo que estoy haciendo. Cojo esto, lo mando, lo realimento y lo mando en parte de un circuito que hace una multiplicación de coeficientes que son ceros y unos, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en estos bloques entra gp-1 y lo multiplico por g0, g1, g2, g3, gp-1 para calcular un resto parcial. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué hago? Este resto parcial lo sumo módulo 2 al cociente, es decir, lo estoy restando, estoy haciendo una división. Una división son restas, una serie de restas. Calculo un dígito del cociente, calculo el resto parcial y lo sustraigo, ¿vale? Por lo tanto, este circuito me está haciendo una división. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo sencillito, ¿vale? Entonces, lo que quiero es transmitir pues esta secuencia binaria, ¿vale? 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, representado con este polinomio, ¿vale? X5 más 0 más 0 más X2 más X más 0, ¿de acuerdo? Y quiero utilizar este polinomio generador 1 más X al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente el polinomio generador representa la red de realimentación. Fijaos, aquí tengo un lazo de realimentación cerrado para aquellos G sub pi que son distintos de cero, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo G0 distinto de cero que es igual a 1, G2 igual a 1 distinto de cero, pero tengo G1 es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, aquí me faltará la realimentación y la puerta XOR en correspondiente de G1. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces esto significa que prácticamente mi LFSR es muy sencillo, ¿vale? Está formado por dos registros de una única puerta XOR, ¿vale? Y la salida llega a la puerta XOR de entrada, ¿vale? Entonces en este registro de desplazamiento entra, por lo tanto, la secuencia 100110 que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Al principio, como os he dicho, los registros que forman el LFSR están inicializados a cero, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tengo? Como la salida del primer registro será cero, en la puerta XOR de entrada, ¿qué tendré? Cero por la realimentación y uno por la secuencia de bits en entrada, ¿vale? 1 XOR 0 es 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es el estado inicial. Llega el primer flanco del reloj. ¿Qué pasa? La información se desplaza, ¿vale? Por lo tanto, este 1 se carga en el primer registro, ¿vale? Y el 0 que estaba aquí en el primer registro se moverá en el otro, ¿vale? Entonces, tengo un nuevo estado. 1, 0, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que calcular el resto que tengo que sustituir, que tengo que restar a este resto parcial de mi división, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo 0, que sale del primer registro de la cadena y entra en la puerta XOR, ¿vale? ¿Cuál es el próximo bit que entra? 0. 0 XOR 0 es 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la situación en este instante, después de un ciclo de reloj. Llega otro ciclo de reloj, por lo tanto, ¿qué pasa? Que el primer registro de la cadena mostrea el 1 en la salida del anterior, ¿de acuerdo? Y cargará el 1, ¿vale? El otro mostrará un 0 en la salida de la puesta XOR, ¿no? Por lo tanto, tendré un nuevo estado que es 0, 1, ¿vale? Por lo tanto, a través de la realimentación llega a la puerta XOR de entrada un 1, que estará en XOR con un 0. 0 XOR 1 es 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, después de dos ciclos de reloj, tendré esta situación, ¿no? Con estas entradas, salida y resto parcial. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando llega el tercer ciclo de reloj? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que prácticamente el primer registro de la cadena mostrará el 0 en la salida del registro anterior, por lo tanto cargará un 0. Y el primer registro, que antes estaba 0, cargará el 1 en la salida de la puerta XOR, por lo tanto se pondrá a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la realimentación? ¿Vale? Pues aquí la red de realimentación, ¿qué hará? Pues llevará el 0, llevará el 0, el contenido del primer registro, en la puerta XOR, ¿vale? Como en la puerta XOR ahora entra un 1, ¿qué tendré? 0 XOR 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esta es la situación después de tres ciclos de reloj. ¿Qué pasa cuando llega el cuarto ciclo de reloj? Pues más de lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, este registro mostrará el 1 en la salida del otro. Y este otro registro mostrará el 1 en la salida de la puerta XOR. ¿Eh? Por lo tanto, la situación será 1, 1. ¿Qué llega esta vez en la entrada de la puerta XOR, en las entradas de la puerta XOR? Por un lado llegará un 1 de este registro. Y por el otro lado llegará un 1 en entrada. ¿Vale? En mi secuencia, ¿no? Por lo tanto, 1 XOR 1 será 0. Y esta es la situación después de 4 ciclos de reloj. ¿Qué pasa cuando llega el quinto ciclo de reloj? Lo mismo. El primer registro que hace mostrará un 1 en la salida del primer, ¿no? Por lo tanto, será 1. Y el otro registro mostrará el 0 en la salida de la puerta XOR. Por lo tanto, el estado será 0, 1. ¿De acuerdo? La realimentación llevará un 1 en la puerta XOR de entrada y, por lo tanto, la salida de la puerta XOR será el resultado del XOR entre 1 y 0, que es el último bit que quiero transmitir. ¿Vale? Por lo tanto, 0 XOR 1 será 1. ¿Qué pasa Por lo tanto, después de otro ciclo de reloj, ¿vale? Obviamente el primer registro mostrará un cero, mientras que el registro anterior mostrará la salida de la puerta XOR, que es un 1, ¿no? Por lo tanto, después de haber transmitido todos los bits, el resto de la división que se halla en estos registros será 1, 0. Entonces, fijaos, a medida de que voy inyectando los bits de mensaje en mi registro de desplazamiento, el registro de desplazamiento también tiene una salida en de las cuales saldrán los bits del cociente, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, en la primera iteración saldrá el bit más significativo, 0. En la segunda, el bit de orden 4, 0, ¿vale? En la tercera, el bit de orden 1, de orden 3, 1, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, después de todas las iteraciones, el resultado será 0, 0, 1, 0, 1, 1, por lo tanto, el cociente será x a la 3 más x más 1, y el resto será 1, 0, ¿vale? Por lo tanto, será simplemente 1, ¿vale? Porque aquí tengo un polinomio del primer orden. Este es el término x a la 0, por lo tanto la constante, y este es el término x a la 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que efectivamente lo que ha hecho este registro de desplazamiento es una división. Vamos a verificar que efectivamente, si vamos a dividir x a la 5 más x a la 2 más x por 1 más x al cuadrado, el resultado es 1 más x al cubo. De hecho, fijaos, aquí que tengo, si el término de orden más grande del polinomio es x a la 5, y aquí el término más grande de mi polinomio generador es x a la 3, lo voy a hacer porque aquí en la transparencia no se ve bien, aquí que tengo 0 más x al cuadrado más 0 más 0 más x a la 5, ¿vale? Y esto lo tengo que dividir por 1 más x al cuadrado. Entonces, primer término del cociente, aquí tengo x a la 5, aquí tengo x al cuadrado, por lo tanto el primer término será x a la 3. Voy a calcular el resto parcial, multiplicando x a la 3 por todos los términos de mi polinomio generador, ¿no? Por lo tanto aquí tendré x a la 5 más x a la 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? X a la 5 más x a la 5 será 0. 0 más x a la 3 será x a la 3. Aquí x a la 2 y x. ¿De acuerdo? Esto es mi resto parcial después de la primera iteración. ¿Qué pasa luego? Aquí tengo x a la 3. Aquí tengo x al cuadrado, por lo tanto el otro término del cociente será x, ¿vale? X por x al cuadrado, que será igual a x al cubo, y x por 1 será igual a x. Nuevo resto parcial, x al cuadrado, ¿vale? X al cuadrado aquí y x al cuadrado aquí, ¿vale? Por lo tanto, el último término del cociente será 1, ¿de acuerdo? Calculo por lo tanto el nuevo resto parcial, que será la resta entre este término y el producto entre 1 y 1 más x al cuadrado, que será x al cuadrado y 1. X al cuadrado menos x al cuadrado es 0, y aquí se queda un resto igual a 1, ¿no? Que efectivamente lo que he calculado con la operación de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la forma que prácticamente tenemos para implementar un registro de desplazamiento. Hemos visto prácticamente un LFSR, perdón. Prácticamente tenemos una cadena de n menos k registros, ¿vale? Que tienen que mantener al final de la operación los bits de paridad. ¿Sí? Obviamente, ¿qué hago? ¿No? Prácticamente, al principio lo que hago es transmitir mi mensaje, ¿de acuerdo? Transmito mi mensaje y luego, mientras transmito, ¿qué hago? Prácticamente cierro la línea de realimentación para calcular el resto de la división, ¿no? Utilizando esta red de realimentación, ¿no? Por lo tanto, transmito aquí, y luego, y mientras tanto, calculo el resto. Después de los k desplazamientos necesarios para transmitir los bits del mensaje, cambio los interruptores, ¿no? Porque ahora conmutaré el interruptor hacia la salida del registro de desplazamiento y abriré este otro interruptor en la realimentación, porque ya no quiero que mi registro calcule otros valores, ¿vale? Y luego tengo que realizar otros n-k desplazamientos para enviar hacia la salida los valores de los bits de paridad que he calculado, ¿vale? Por lo tanto, ese es el circuito que utilizo, ¿vale? Transmito y mientras transmito calculo el cociente, ¿de acuerdo? Y una vez que he calculado el cociente, conmuto el interruptor y realizo otros n-k desplazamientos para añadir al mensaje que he transmitido los bits de paridad.